Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Pues aquí nosotras, como de costumbre, todos los jueves, en la hora de los movimientos sociales. De 1 a 2 de la tarde cada día, usted puede escuchar diversos programas en los que se puede enterar de todo el acontecer de los movimientos sociales. Hoy en Vida Cotidiana hemos decidido hacer el programa desde Puerto Viejo. Ahí en Puerto Viejo Centro estamos en la casa de Glenda. Ella, junto con Neftalí Velázquez, va a estar con nosotros en nuestro programa y vamos a hablar sobre el trabajo tan arduo, tan interesante que está haciendo el Foro Caribe Sur. Tanto Neftalí Velázquez, que es uno de los comunicadores de Foro Caribe Sur, vive ahí en Puerto Viejo, lo mismo que Glenda Halganson, que ella es una gran activista y nos van a decir todo lo que hace el Foro Caribe Sur. Resulta que el Foro Caribe Sur tiene 7 meses de haberse fundado, sin embargo han hecho tanto que por eso nos ha impresionado su trabajo y queríamos saber cómo es que han hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Así que para conversar sobre el Foro Caribe Sur, allá en Puerto Viejo, vamos a saludar a Glenda Halgarson. ¿Cómo está Glenda? Desde aquí, desde los estudios de Radio Actual, les estamos saludando allá en Puerto Viejo. ¿Cómo está Puerto Viejo? Muy bien acá, en nuestro bello Caribe Sur, disfrutando de un clima extraordinario en este día y con muchas ganas de informarle al pueblo costarricense sobre el trabajo que realiza el Foro Caribe Sur. Ah, pues nosotros también estamos como contentas de que ustedes nos den esa oportunidad de conocer su trabajo. Eso que estábamos hablando de que ustedes en 7 meses han hecho tanto, pues nos sorprende. ¿Cómo y cuándo fue que ustedes nacieron como Foro Caribe Sur? ¿Glenda? Bueno, durante el mes de abril estábamos como comunidad en un momento muy difícil, tratando de tomar decisiones sobre los temas críticos que nos aquejaban, teniendo varios casos judiciales que estaban amenazando la seguridad de la tenencia de la tierra de varios de nuestros habitantes y de la costa en general. Entonces empezamos a realizar algunas reuniones para discutir y conversar y darle lugar a las diferentes instancias y personas de la comunidad para que pudieran expresar y conocer un poquito más de la situación real jurídica que enfrentamos aquí en el Caribe Sur sobre la tenencia de la tierra. Y entre tantos debates y opiniones, creo que surgió sinergia entre varias personas que sentimos que nuestra lucha debería ser orientada no tanto a nuevas leyes que de alguna manera trataran de salvar la situación que estábamos viviendo, sino a pegarnos a algunas leyes que tenían ya tiempo de haberse establecido en nuestro gobierno y que de alguna manera habían reconocido nuestros derechos históricos, pero que no estaban siendo implementadas. Entonces, teníamos, digamos, varios frentes de lucha, personas con diferente visión entre asociaciones y otros grupos organizados, que no solo de la costa, sino nos visitaron personas también que de la parte de la frontera, que estaban teniendo situaciones similares. Y nosotros sentimos que dentro del grupo se estaba impulsando, digamos, unas leyes que tratarían de frenar o de hacer un poco de darnos un poco más de tiempo para resolver la situación, pero que de alguna manera no eran una garantía de poder nosotros reclamar nuestros derechos históricos. De ahí fue donde comenzamos todos como comunidad a decidir que íbamos a reunirnos cada semana a discutir este tema, a ver cuál era la mejor salida para las comunidades del Caribe Sur. Luego, dentro de las discusiones, vimos que, bueno, como en todo, ¿no?, hay diferentes frentes, opiniones y sentires, y decidimos que el frente de lucha del foro fuera por los derechos históricos de los habitantes, de los pobladores del Caribe Sur. Como un lema, levantamos defendiendo más de 100 años de historia. Entonces, Glenda, ¿quiere decir que ese 23 de abril realmente la comunidad estaba volcada en esa reunión? Porque ustedes han logrado en poco tiempo que hayan varios frentes también. Aparte de estar sobre los derechos históricos sobre la tierra, ustedes han desarrollado otro montón de actividades. Sí, de alguna manera tenemos algunos grupos, ¿verdad?, que estaban impulsando algunas leyes que están ahorita en debate en la Asamblea Legislativa, de los cuales nosotros como instancia, como foro, al definir nuestra visión, decidimos que nos íbamos a enfocar más a rescatar algunas leyes que estaban ya escritas y que dentro de las cuales teníamos varios artículos que eran como, ¿cómo diríamos?, como excepciones o salidas que podía encontrar el pueblo para hacer valer su derecho y que como comunidad podríamos nosotros procurar que fueran respetadas, al igual que defender lo que estamos haciendo ahora, casos específicos que ya están siendo tramitados en los juzgados, donde algunos de nuestros habitantes están teniendo juicios penales, lo cual creemos que es una injusticia porque muchos de ellos son personas descendientes de fundadores de la comunidad de más de 100 años y de repente se enfrentan con que tienen que defender el techo donde ellos tienen que dormir cada noche. Bueno, Glenda, pues esta introducción de lo que es el foro Caribe Sur ya nos dice, bueno, cómo la comunidad se organizó. Pero si quiere, podemos presentar ahora a Neftalí Velázquez para que la gente lo conozca, que está ahí también en Puerto Viejo. Si me lo pasa, por favor, estamos aquí haciendo esta transmisión vía telefónica con el Caribe Sur. Específicamente estamos haciendo la transmisión desde Puerto Viejo con Glenda Halgarsson. Y también con Neftalí Velázquez, que es uno de los comunicadores del Foro Caribe Sur. Entonces, bienvenido a nuestro programa, Neftalí. ¿Cómo le va? Pura vida, saludos a todos por ahí. Espero que esté muy bien. Desde aquí, del hermoso Caribe, ¿verdad? Sí, por eso tanta gente se lo pelea, ¿verdad, Neftalí? Lamentablemente, sí. Bueno, Neftalí, usted que también estuvo en ese día de que se inauguró o se constituyó el Foro Caribe Sur, ese 23 de abril, hace 7 meses... ¿me podría contar cuántas comunidades se integraron a este Foro Caribe Sur? En ese día, en esas reuniones, en esos momentos, ¿verdad?, difíciles, pues habían casi todas las comunidades desde la zona de Talamanca, en este caso creo que estaba Hong Creek, Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, Manzanillo, bueno, y yo de Gandoca, algunos compañeros de la zona de Paraíso, Zigzaola. Entonces, como en ese mes que hubieron una o dos reuniones, fue que se logró pues la afluencia de tantas personas de diferentes partes de la zona, ¿verdad? Y esto, al final, bueno, después de esa reunión viene el gran trabajo que a ustedes los ha destacado a nivel nacional porque se han movilizado mucho y ya de hecho tienen muchos medios de comunicación que están dando a conocer su trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo han dividido sus ejes de trabajo? Bueno, justamente el día que se fundó el foro, ¿verdad? Lo que hicimos primero fue formar comisiones, ¿verdad? Formar comisiones para pobladores, comisiones de información, comisión legal, y la parte de comisión cultural también, ¿verdad? Entonces, como que cada grupito se fue trabajando en diferentes áreas de la problemática, pero enfocados en lo mismo, ¿verdad? Y bueno, nos íbamos reuniendo semanalmente. Ahí se fue armando, ahí se fue escuchando el conocimiento y las ideas de los compañeros. Entonces se fue formando un criterio como foro, ¿verdad? Y lo que hicimos también fue empezar a llamar a los actores y gestores, por decirlo así, de las diferentes propuestas, de las personas que tenían conocimiento en el tema y nos podían ayudar, más que todo para conocer o para que el grupo también conociera en detalle las propuestas y las opciones que habían también, aparte de las propuestas, como dijo Glenda, con las leyes que ya estaban establecidas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Neftalí, por esta amplia descripción de lo que fue la constitución del foro y las comunidades que han estado participando desde hace 7 meses para sacar adelante ese gran tema que ustedes han levantado, como es el que se defiendan realmente los derechos históricos sobre la tierra ahí en el Caribe Sur. ¿Qué les parece si escuchamos ahora una canción y vamos a unos mensajes y después vamos a venir a ver por qué el éxito que han tenido el Foro Caribe Sur en esta movilización para proteger sus derechos históricos sobre la tierra y todo lo que han hecho, que muchas comunidades podrían estar bastante interesadas en saber cómo lo han logrado en tan poco tiempo, porque esto es una lucha de años por muchas comunidades y a veces no se avanza? Nos gustaría conocer cuál es el secreto que ustedes han tenido ahí en el Caribe Sur. Entonces ya volvemos después de esta pausa musical y algunos mensajes de interés. Like lemon in the land of freedom. No way like lemon in the land of freedom. Anywhere you go, you mind it right back on lemon. Anywhere you go, you mind it right back on lemon. And a bad. No way like lemon in the land of freedom. No way like lemon. Lemon is the land of freedom. In the first time, the people them coming from all about. When they reach in Lemon, they don't want to left the town at all and a bad. No way like Lemon. Lemon is the land of freedom. No way like Lemon. Lemon is the land of freedom. You go to Panama, you go to New York. You go to San Jose, but your mind is right back on Lemon and the bad. No way like Lemon, Lemon is the land of freedom. No way like Lemon, Lemon is the land of freedom. Lemon in the land of freedom. No way like Lemon. Lemon in the land of freedom. You go to San Jose, you go to New York, you go to Panama, but your mind is right back on Lemon. No ballin'. No way like Lemon. Lemon in the land of freedom. No way like Lemon. Lemon in the land of freedom. No way like Lemon, Lemon in the land of freedom. No way like Lemon, Lemon is the land of freedom. Chacasi, es en aquella casa de la cerca blanca. ¡Ay, Rosita de mis amores! ¿Sabe cuándo nos pagan adelanto? Pero señores, el trato era que ustedes me hacían el favor y luego arreglábamos. Además, ya saben, músico pago no toca buen son. Ah, y músico con hambre menos. Si no nos pagan, no tocamos. Segundo principio. ¿Le parece justo que su derecho a comunicarse se reduzca a un interés comercial? La radio y televisión no pueden ser vistos como negocio. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Por mucho tiempo, la foto que tenía en mi cédula no correspondía con quién soy yo, porque yo nací en un cuerpo equivocado. Si la cédula es mi documento de identificación, ¿por qué parecía pertenecer a otra persona? Pero hice valer mis derechos. El registro civil reconoce tu imagen en el documento de identificación. Si tienes dudas, llama a la Contraloría de Servicios de esta institución al 2287-5689. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y bien, de nuevo aquí con todas y todos ustedes, estamos en sintonía del programa Vida Cotidiana, otro día con la gente, aquí desde la comunidad de Puerto Viejo, donde estamos vía telefónica con Glenda Harganson y también con Neftalí Velázquez, que son miembros del Foro Caribe Sur, una organización grande de varias comunidades que desde hace 7 meses están trabajando, pero que han tenido tanto éxito en tan poco tiempo que nos interesó mucho conocer cómo fue que se dio esto ahí en Caribe Sur. ¿Cómo se ha dado esta organización tan interesante? Y para ello volvemos con Glenda Harganson. Ahí en Puerto Viejo, estamos en la casa de Glenda. Glenda, ¿cómo ha sido ese trabajo ahí? Sobre todo usted se ha encargado de la parte de cultura afrocostarricense. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, para mí está la base de enfoque de esta lucha. Como descendiente de miembros fundadores de esta comunidad, creo que es demasiado valioso poder recuperar la memoria histórica de nuestra comunidad. Y a través de varias actividades que ha realizado el foro y antes del foro las que realizó exclusivamente el proyecto que tenemos en la Casa de la Cultura, comenzamos a darle homenajes a nuestros miembros fundadores, a los ancianos de la comunidad, y creamos ese espacio donde ellos pudieran expresarse y recordar cómo fue construido este precioso lugar. Entonces, ellos son la raíz y si tenemos vivas las raíces fortalecidas, creo que el resto del árbol también va a tener fuerza. Y escucharlos a ellos, de cómo ellos llegaron entre tantas inclemencias, entre un lugar tan inhóspito y dificultades, ellos tomaron la decisión de asentarse en estas costas. Y así, durante la historia, que muchas veces no está escrita o está escrita en parte, nosotros hemos logrado recuperar y motivar a la gente a fortalecer la imagen y la identidad local como habitante de esta comunidad. Esa es una de las partes más importantes del proyecto, porque la Comisión de Asuntos Históricos y Culturales precisamente trata de tomar como base las personas que han estado acá, que tienen algunas escrituras de sus terrenos, que en algún momento, ¿verdad?, antes de que surgiera la ley marítimo terrestre, no tenían ni esa amenaza o esa situación. Luego, cuando surgió esta ley, se comenzó a batallar. Entonces, esta parte histórica y cultural es importante, porque ¿qué sostenibilidad va a tener nuestra cultura si no tenemos la garantía de las tierras? Y una de las actividades que ustedes hicieron con gran éxito fue la del 17 de agosto. Parece que llegaron más o menos 31 fundadoras y fundadores. Y ahí grabaron y escucharon a esas 31 personas con anécdotas, como usted está diciendo. Sí, hemos realizado en, En estas actividades hemos tenido momentos demasiado emotivos. Escuchar a nuestros fundadores hablar de cómo ellos lograron sobrevivir y desarrollarse en un lugar que era un suampo y que ellos tuvieron que con sus manos juntos todos ir primero haciendo firme la tierra para luego edificar sus casas y todo lo que conllevó vivir en un lugar que estaba incomunicado, ¿verdad?, con el resto del, a veces digamos, de la provincia y del país, pero que ellos se las ingeniaron. Entonces es muy duro para nosotros cuando los escuchamos, nos dio más fuerza para luchar porque dijimos, si ellos no hubieran luchado en ese tiempo, nosotros hoy no tuviéramos nada que defender. Y no estamos en contra en que haya nuevas leyes que reafirmen el derecho, pero que sea algo que de verdad lo haga. Si vamos a pronunciar una ley que venga a reconocer el derecho de los pobladores, de los habitantes del Caribe Sur, esta ley debe implicar un respeto y un reconocimiento a el derecho al trabajo y a lo que se ha construido. Esto es, para nosotros, estas amenazas es, como te diría, yo al escuchar las historias de mis abuelos, de mis padres, ¿verdad?, que fueron de las primeras personas que llegaron acá, yo en mi corazón no quiero que se desaparezca ni uno de los caminitos donde mi abuelo jalaba cacao. Son sitios históricos que nosotros, dentro del proyecto de la Casa de la Cultura, estamos tratando de reconstruir un poco la memoria histórica con el aporte de todos, y así tener un fundamento que pueda fielmente decir, mira, esta comunidad fue construida, en algún momento se establecieron cuadrantes que ya estaban como reconociendo que era una pequeña ciudad, o sea, un lugar que ya estaba en construcción como sociedad. Y desde la Casa de la Cultura creemos que este enfoque del rescate de la cultura no puede darse si no hay una seguridad en la tenencia de la tierra, porque de ahí todo lo demás sería como ambiguo. Incluso, Glenda, es muy interesante ver cómo la tierra es la que realmente hace que la gente esté ahí y que se mantenga la cultura, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con la identidad. Sin tierra no puede haber identidad, porque alrededor de qué se va a acercar la gente si no es sobre su propia tierra. Ese es como tal vez el enfoque que ustedes también le están dando a lo que es la cultura afrocostarricense. Sí, que la sostenibilidad sea integrada, que no sea simplemente, bueno, qué lindo la historia y el Caribe Sur, pero si estamos amenazados de perder lo que nos ha costado construir. Y realmente alrededor de este lugar se construyó la vida de personas que tenían el conocimiento, todos nuestros ancestros que venían de esas islas y de las partes de Jamaica y toda esa influencia, ellos tenían los medios y el conocimiento para desarrollarse en las costas. Entonces nosotros valoramos eso. Para mí el legado que he recibido de mis ancestros es muy valioso y siempre pienso que las personas que llegaron acá desde hace más de 30 años y se enamoraron de este lugar antes de que hubiera desarrollo como el que vemos hoy, ellos dijeron que se enamoraron no solo de la naturaleza, sino que vieron que las personas que vivían aquí tenían una sabiduría increíble para usar los recursos existentes para poder sobrevivir. Y ellos valoraron eso y se asentaron y fueron ayudando a construir también lo que es hoy Puerto Viejo. Puerto Viejo, Cahuita, Gandoca, que son lugares, digamos, que son como un paraíso, ¿verdad? Cuando la gente cuando vamos por allá, siempre decimos qué lindo, qué ganas de ir al Caribe. Yo creo que la gente que nos escuche en este momento aquí en Radio Actual, recuerda mucho las personas que hemos ido a Limón, esas palmeras, todo lo que ustedes tienen y se ha conservado ahí. El decir Caribe, decir Limón, la gente recuerda las fiestas, el festival, ¿verdad?, las comparsas, pero solamente se queda con ese ámbito de la cultura. Se le olvida también que la parte de alimentación, la parte de la producción en la tierra, tiene mucho que ver también con el Caribe Sur, ¿no? Entonces, no podemos ser tan folclóricos de pensar que es solamente esta postalita bonita, de mujeres lindas bailando, sino que también detrás de todo eso hay una gran cultura que se asienta en un territorio, ¿verdad? Que es el territorio del Caribe Sur. Así que estamos aquí pues contentos de poder conocer la experiencia del Foro Caribe Sur. Ahora me gustaría también poder conversar un poco con Neftalí Velázquez, que también ha estado ahí animando con la comunicación al Foro Caribe Sur. Que yo le preguntaría a Neftalí, parece que la comunicación ha jugado un papel muy importante en el Foro Caribe. O sea, en esta organización que ustedes han desarrollado a lo largo de estos 7 meses. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es el secreto para que la comunicación haya llegado a tener, por ejemplo, una página de más de 10,000, casi 11,000 me gustas, ¿verdad? Un blog con muchas visitas, tienen periódicos, tienen programas de radio. ¿Cómo han hecho eso? Bueno, y también el conocimiento de algunos de los miembros del foro, ¿verdad? Que también han sido activistas en su tiempo. Eso ha aportado muchísimo, eso ha ayudado bastante, ¿verdad? En el caso de las comunicaciones, pues creo que diariamente nos estamos comunicando para cualquier cosa, los compañeros, gastamos bastante en lo que es teléfono, tenemos una lista en los correos, pues para estar mandándoles información y así tener detalles diarios de lo que cada uno recibe como información, ¿verdad? En la página de Facebook, pues tratamos de estar actualizados con lo que estamos haciendo o con algunas noticias referente a la problemática o a la cultura también. Y bueno, en el blog haciendo artículos, ¿verdad?, de cada reunión que asistimos o que se hace pues en la Casa de la Cultura o en diferentes comunidades, porque también hemos viajado a otras comunidades saliendo de Puerto Viejo a hacer sesiones del foro, ¿verdad?, para escuchar también lo que piensan, lo que desean los pobladores que no están propiamente en el centro de Puerto Viejo o en la zona de Cahuita, Gandoca, Co. También ustedes han hecho o han lanzado 2 campañas de firmas a nivel nacional con algunos pronunciamientos y también a nivel internacional. ¿Cómo les ha ido con esas 2 campañas? ¿Qué es lo que buscan con estas campañas? Bueno, la campaña lo que busca es bueno, reafirmar que se respeten, ¿verdad? Hacemos un llamado al gobierno a que se respeten los derechos. Decimos que hay leyes que se pueden trabajar y que pueden solucionar la problemática de la tenencia de la tierra. Entonces, como pobladores, una de las campañas es esa, exigirle al gobierno pues que respete, que también tiene que ser el órgano que ayude a la comunidad con las leyes que existen, porque sí hay leyes que pueden existir. Y también que tome en cuenta que la población aquí tiene pues más de 100 años de haberse radicado acá, ¿verdad? No es que es de la noche a la mañana que fundamos el pueblo y ya. No. Entonces, en ese sentido, hicimos un pronunciamiento, ya después de reuniones que los compañeros del foro conocimos, y entonces hicimos el pronunciamiento para que los pobladores, los compañeros de la zona, pues firmaran y hiciéramos la petición al gobierno, o vieran que estamos organizándonos y exigiendo nuestros derechos, ¿verdad? El otro pronunciamiento es en respaldo de las personas que no viven en la zona y que pueden colaborar o desean ser parte de esta iniciativa y ayudar a la zona caribeña, ¿verdad? Esas otras firmas se recogen ya sea en los hoteles, algunos hoteles pues tienen algunas de las listas con el pronunciamiento. O si no, en Abbas, en internet, tenemos otro pronunciamiento también para personas que no viven en la zona. Bueno, y aquí ha tenido bastante, bastante firma y todavía continuamos recogiendo las firmas. Sí, Neftalí, pues una felicitación por ese gran trabajo de comunicación que están haciendo. Así fue como Vida Cotidiana se fue enterando del trabajo que el Foro Caribe ha estado haciendo ahí en la zona de Limón, Caribe Sur, todo lo que tiene que ver con la población afrodescendiente. Son 800 firmas, es de personas de 68 países, ya están firmando, sobre todo el pronunciamiento internacional. Bueno, y entonces ahora vamos a escuchar esa bella música del Caribe para sentirnos realmente que estamos en Puerto Viejo. Escuchamos unos mensajes, amigos y amigas, y volvemos y retornamos a Puerto Viejo para seguir conversando con Glenda y con Neftalí del Foro Caribe Sur. Así que no se vayan porque vamos a ver cuáles son las proyecciones que tiene el Foro Caribe Sur en los próximos meses. ¿Qué les parece? Ya volvemos. Este es mi Caribe. Positive Studios. Pana Quindino. Si supiera lo que yo me encontré. Tantos niños que no tienen para comer. Puse en el dinero, no lo quieren perder. El Caribe es mi Caribe, tienes que entender. Si supieras cuánto tiempo jugué. Cuántas piedras de corales encontré. Por eso que el Caribe no lo quiero perder. Gente como ustedes no la quiero tener. Estando en la playa con mamá y papá. Tirando hace un rato esa cuerda de pescar. Buscando pescado para ir a monchar. Mirando la belleza que tiene todo el mar. Le digo a papá que ya quiero descansar. Me acuesta en la hamaca para que pueda rolear. Agua de pipa lo que me pudieron dar. Ahora mis padres no dejan de pensar. Si supiera lo que yo encontré. Tantos niños que no tienen pa' comer. Usted tiene el dinero, no lo quiere perder. El Caribe es mi Caribe, tiene que entender. Si supieras cuánto tiempo jugué. Cuántas piedras de corales encontré. Por eso que el Caribe no lo quiero perder. Gente como ustedes no la quiero tener. Como si si supiera, no lo hiciera. Trataré de dañar la belleza de mi tierra. Si supiera, no lo hiciera. Y amigos en la escuela encontré. Problemas en la vida solito lo enfrenté. Tiraré esa cuerda en el mar y intenté. Mi historia es tu historia también. Supiera lo que yo encontré. Tantos niños que no tienen pa' comer. Ustedes tienen dinero, no lo quieren perder. El Caribe es mi Caribe, tienen que entender. Si supieras cuánto tiempo jugué. Cuántas piedras de corales encontré. Por eso que el Caribe no lo casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Yo, como mujer cooperativista no vidente y las demás mujeres, necesitamos un cambio en las leyes de las cooperativas. Tenemos que ser oídas y reconocidas, y sobre todo esto, tenemos derecho. Las mujeres cooperativistas de Centroamérica queremos que en las leyes de cooperativismo de nuestros países se tome en cuenta el lenguaje inclusivo de género para visibilizar nuestros derechos y que se cumplan en la práctica. Mujeres y hombres, por una ley cooperativa justa y democrática. Mujeres cooperativistas de Centroamérica. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Elecciones 2014. El bipartidismo en Costa Rica desapareció desde hace varios años. La crisis de los partidos tradicionales y la aparición de nuevas agrupaciones

El panorama político es confuso y en los próximos meses se espera una fuerte campaña de los candidatos de los partidos más reconocidos. Elecciones 2014. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. De nuevo aquí con todas y todos ustedes. Qué bueno que todavía nos acompañan aquí en la Hora de los Movimientos Sociales de 1 a 2 de la tarde. Recuerden, no se lo pierdan porque cada día tenemos algo nuevo para ustedes de lo que está aconteciendo de la realidad nacional desde la perspectiva de los movimientos sociales. Y hoy estamos con un gran movimiento social que se da allá en el Foro Caribe Sur, o sea, en toda la parte Caribe de Costa Rica. Conversando con personas que son activistas allá en Puerto Viejo. Y esta vez lo hacemos vía telefónica con Neftalí Velázquez y con Glenda Harganson. Ahorita mismo estamos con Neftalí Velázquez, quien ha estado llevando la batuta, como decimos nosotras, de la parte de comunicación, pero no solo con eso, sino que ahí en el Foro Caribe Sur todo el mundo hace de todo, ¿verdad, Neftalí? Así es, hacemos un trabajo de hormiga. ¿Y cuál es la proyección ahora ya para el próximos meses? Esperemos que el foro sea una organización para rato. ¿Cómo se proyecta el Foro Caribe para el futuro? Bueno, de momento ya hay como hemos fijado el grupo, ¿verdad? La meta principal es tratar de buscar alternativas mejores o viables con leyes actuales, ¿verdad? Para salir de la problemática de la zona. En ese sentido, hemos descubierto muchas cosas interesantes, ¿verdad? El poblado de Cahuita y Puerto Viejo, pues ellos, aquí habían pobladores que en su momento lo solicitaron a la presidencia de la República, eso fue hace como más de 50 años, pues ayuda al gobierno para hacer el cuadrante, ¿verdad? Entonces hay registros de eso también y titulación, ¿verdad?, de las tierras. Entonces en ese sentido venimos trabajando porque se reconozca ese derecho, se reconozca eso, ¿verdad? Que fue eso fue antes de la ley de 1977, la ley de zona marítimo terrestre, ¿verdad? Otra de las cosas es que también venimos haciendo pues un trabajo con los pobladores, que estamos pronto nos vamos a reunir todos para solicitar a la Municipalidad de Talamanca el certificado o derecho de poblador. Por aquello que las leyes que están en trámite pasen y que pues declaren a los pobladores precaristas, que están en la zona marítimo terrestre, por decirlo así, entonces este derecho de poblador, pues si el gobierno en dado caso necesitaría esas tierras, con esto ellos van a tener un respaldo de que pues que tiene que indemnizar, ¿verdad?, o ubicar en otra parte. Eso por aquello que pasen las leyes. Pero también venimos en el continuo estudio de las diferentes opciones, y sabemos que hay opciones viables que no necesitan tal vez otra ley específicamente. Se puede trabajar basado también en la ley que promocionó Patterson en su momento, ¿verdad?, con algunos ajustes, pero se puede continuar trabajando eso. En el caso del refugio, es un poquito el problema, y es un poquito más complicado. Vamos a tener pronto una reunión para tratar el tema, ¿verdad? Hay una propuesta de ley que algunos pobladores, algunos propietarios de fincas o de tierras en el refugio, pues no quieren salir, no quieren que sea, sea excluido su tierra del refugio, ¿verdad? Porque en muchos casos para ellos el refugio le da protección a que no se destruya toda la área natural que hay frente a la costa, o que tiene sus casas o sus pequeños hoteles, ¿verdad? Si esto sale del refugio, entonces y automáticamente esto se volvería en puros hoteles, y eso entonces ya se quitaría bastante lo que es la belleza natural que tiene frente a la costa lo que es el Caribe Sur. Entonces en ese sentido estamos tratando de llegar pues a alguna propuesta integral, ¿verdad?, que no solamente los que estamos aquí cerca, sino los que también viven por la zona de Manzanillo o la zona de Gandoca, ¿verdad?, puedan ser parte de esa propuesta. O sea, Neftalí, que ustedes están trabajando de forma integral toda una propuesta para cuidar el ambiente, que sea un ambiente sostenible, que los territorios que han sido por, digamos, por años de años de los pobladores, pues sean respetados, y también que se mantenga la cultura afrocaribeña, que se respeten los derechos, que no haya discriminación, o sea, todo un gran trabajo comunitario que lo que hace es fortalecer realmente a esas comunidades que han sido tan desprotegidas, ¿verdad?, por parte del gobierno, y que realmente no ha habido un acercamiento positivo por parte del Estado tampoco, porque siempre se les imponen realmente las reglas del juego a la gente que no tiene acceso realmente a la información como lo podrían tener la gente misma del gobierno. Así que ustedes están en esa línea de trabajo incorporando a toda la comunidad. Neftalí, si quieres dar algún mensaje final para los oyentes de Radio Actual y que sabemos que están escuchando mucho ahí por Limón y por Puerto Viejo, Cahuita, Gandoca. Bueno, y ahí la idea principal o parte de la idea de nosotros, pues, es que se respeten los derechos de los pobladores, la cultura, las tradiciones, la forma de vida que se tiene aquí en el Caribe Sur, ¿verdad? Bueno, esto va a dar un respaldo también para que cuando vengan los visitantes puedan continuar disfrutando de las bellezas naturales, ¿verdad? Que muy bien el poblador local ha sabido conservar, y ha sabido proteger y ha sabido cuidar, ¿verdad? Bueno, Neftalí, pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa En Vida Cotidiana. Nos gustaría también escuchar lo del último mensaje de Glenda Halgarnson, que le dice a las mujeres en este mes de octubre, ella que ha estado tanto con el Comité de Cultura. ¿Cuál es el mensaje que le vas a dar a toda la población ahí del Caribe Sur? Bueno, para mí, primero, muy agradecidos por el espacio. Creo que entre todos podemos contribuir a que este lugar sea preservado y que todas las personas que, como dijo Neftalí, vienen y se desahogan de las tensiones y es del Valle Central y se lanzan, ¿verdad?, a la aventura. Ahora muy regularmente, fines de semana, la gente se está llegando más y más. Queremos decirle que juntos que nos apoyen a cuidar este tesoro, que este es un lugar que realmente fue construido con mucho amor, con mucho esfuerzo, y cada gota de sudor y sangre de nuestros ancestros queremos que sea respetado, y así poder nosotros darle continuidad a estas nuevas generaciones a través de todos estos proyectos que tenemos. Estamos impulsando que se mantenga viva la memoria y activa las tradiciones y vivencias de los pueblos del Caribe Sur. Bueno, con este lindo mensaje, estamos despidiendo nuestro programa Vida Cotidiana desde Puerto Viejo. Muchas gracias a Neftalí, ahí que sabemos que está disfrutando de ese solcito de la tarde, y también a Glenda por habernos recibido ahí en su casa, vía telefónica, porque gracias a la tecnología lo podemos hacer, pero nos sentimos realmente como si estuviéramos en el Caribe, con ese calorcito de la población que siempre recibe a la gente con gran alegría, colores, viveza, ese ambiente tan bonito que se siente la diferencia de otras partes del país. Así que gracias a ustedes allá en el Caribe Sur por estar defendiendo un pedazo de nuestra tierra, y gracias también a nuestras amigas y amigos oyentes por haber estado en nuestra sintonía. Recuerden que para mañana viernes tenemos también la revista de Voces Nuestras, este noticiero centroamericano que nos entera de todo el acontecer de los movimientos sociales en Centroamérica. Así que nos estamos escuchando como todos los jueves la próxima semana. No se les olvide la hora de los movimientos sociales de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.